Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros, acompañándonos en este recorrido informativo. Como es costumbre, a esta hora comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les recordamos nuestros portales, nuestro portal web y nuestros puntos de contacto: www.albaciudad.org. En las redes sociales como Twitter nos consiguen en @culturaaldia y @albaciudad. Nos acompaña hoy ante los controles el señor Rigoberto Valera. De inmediato pasamos a repasar nuestros titulares. Titulares. Más de 8 millones de firmas rechazan decreto imperial. Falleció luchador social Paul del Río acá en Caracas. Cultura. Parque Nacional Guaraíra Repana recibió en asueto de Semana Santa más de 5.000 visitantes. Festival de Teatro de Caracas se presentará por primera vez puesta en escena del grupo Pemón. Venezuela mostrará en Bienal de Venecia qué es un pueblo de paz. Regionales. Feligreses asistieron a la bendición del mar en Vargas este domingo de resurrección. Internacionales. Silvio Rodríguez ofrecerá concierto en Cumbre de los Pueblos. Pianista venezolana Carla Rodríguez ganó el premio Lucas del Reino Unido. Entrevista con... Y les daremos a todos los detalles de talleres, concursos y demás actividades que trae la Casa de las Letras Andrés Bello en este mes de abril. Cultura al Día. Este domingo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que más de 8 millones de ciudadanos han firmado contra el decreto imperial y la amenaza de Estados Unidos contra Venezuela. Esto mediante una última actualización efectuada el sábado 4 del presente mes. En otro contexto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FAN, se pronunció en horas de la mañana de este lunes contra el decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien declaró a Venezuela como una amenaza. Desde el Fuerte Tiún en Caracas, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, llamó a todos los efectivos castrenses a no entrar en el juego de que este decreto injerencista no afecta la paz y la soberanía de Venezuela. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo falleció el luchador social y revolucionario Paul del Río, mejor conocido como Máximo Canales. La información la dio a conocer la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de su cuenta en Twitter, quien envió su mensaje de condolencia a los familiares de Del Río. Asimismo, otros servidores públicos como Ernesto Villegas, Freddy Bernal y el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, manifestaron su pesar por la muerte de este insigne revolucionario. Máximo Canales, nacido en Cuba en 1943, pero residenciado en Venezuela desde los 2 años, militó en el movimiento de izquierda revolucionaria y participó con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional para denunciar el régimen de Rómulo Betancourt. Son las 12:04 minutos. Cultura. Durante el asueto de Semana Santa, el Parque Nacional Guaraíra Repana recibió más de 5.000 visitantes, quienes desde tempranas horas de la mañana disfrutaron de actividades recreativas, deportivas, senderismo y festividades gastronómicas. Unos 56 funcionarios de Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Nacional Bolivariana, Prevención del Delito y la Oficina Nacional Antidroga antidrogas, estuvieron a cargo de la seguridad de los turistas, esto como parte del dispositivo Semana Santa Segura 2015. Quienes visitaron el Guarayra Repano disfrutaron del bazar de arte y diseño en el Salón de Convenciones, dulcería criolla, gastronomía, pista de patinaje y parque infantil para los más pequeños de la casa. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El público venezolano podrá disfrutar por primera vez en el Festival de Teatro de Caracas 2015 de la agrupación Guerreros Soñadores del pueblo indígena Pemón, proveniente del estado Bolívar, el cual llevará a escena la pieza Itecalón Morundo Yutpa, Tanon Torón, obra que será interpretada completamente en lengua Pemón. La función invadirá el Teatro Principal de Caracas los días 18 y 19 de abril, con funciones a las 7 de la noche. Así lo dio a conocer Ifigenia Arellán, productora general del festival. Y esta es la primera vez que dentro de la convocatoria del Festival de Teatro de Caracas recibimos una propuesta de un grupo Pemón. Ellos se llaman Guerreros Soñadores en su idioma, que es Huenepusa y Tecatón Murunto. Este pueblo Pemón se encuentra en la Reserva Forestal de Imataca, Estado Bolívar, y ellos no usan nada de tecnología. Trata sobre todo de los animales en extinción y dan este mensaje de reflexión para impedir la destrucción de la naturaleza y de las etnias que habitan en nuestro territorio. Esta pieza se está presentando en el Teatro Principal el sábado 18 y el domingo 19. A pesar de que hablan un poco español, sin embargo, sobre todo, interactúan con el público. Ellos supieron de nuestro festival gracias a una geógrafa que ella conoce la movida cultural en Caracas y les indicó para que ellos hicieran su propuesta y tenerlos presentes en nuestro festival. El Festival de Teatro de Caracas 2015 se efectuará del 10 al 26 de este mes, con la participación internacional de más de 10 países y Argentina como invitado especial. Durante el evento se ofrecerán 291 funciones en las 25 salas de teatro recuperadas y dispuestas para el encuentro. Son las 12:07 minutos. A través de la exposición denominada Te doy mi palabra, que será exhibida en la edición número 56 de la Bienal de Venecia, a realizarse entre mayo y noviembre en esa ciudad italiana, Venezuela mostrará al mundo que es un pueblo de paz. Así lo destacó este lunes Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. A participar con dos artistas, Argelia Bravo, que es una artista visual de larga data, investigadora en la parte de video arte, de performance, y con Flix, que es un artista de la calle, un grafitero, arquitecto, que ha desarrollado su trabajo al margen de galerías, bueno, Argelia también, al margen de las galerías, al margen de todo ese empoderamiento económico y comercial, más bien, que hacen las galerías con respecto a los artistas. Jurado, durante su participación en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión, explicó que la exposición de la nación venezolana estará marcada por la poesía para salvajes del escritor venezolano Gustavo Pereira. La directora del IARTES también dio detalles sobre la primera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia, que se efectuará en el Museo de Bellas Artes de Caracas en homenaje al comandante Hugo Rafael Chávez Frías este noviembre venidero y febrero de 2016. La primera Bienal de Venezuela tendrá como país invitado a Palestina. Busca reunir a 140 artistas de 40 países que con su arte expresen la visión de los pueblos que se resisten a los discursos estéticos hegemónicos. Regionales. Este domingo se celebró la bendición del mar en el Paseo La Marina, ubicado en la parroquia Catia La Mar del estado Vargas, actividad que ha pasado a formar una tradición en el litoral central. Los varguenses se concentraron en las orillas del mar para participar en esta misa encabezada por el obispo de la entidad, Monseñor Raúl Bior Castillo, el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, quien estuvo presente en la actividad, señaló que esta bendición no solo debe ser al mar, sino a todos los venezolanos y que ello permita que reine la paz en el país. Hemos realizado con la presencia del obispo Raúl Bior Castillo la bendición del mar, la bendición al cual nosotros le pedimos de corazón que sea para la bendición de todos, que sea de prosperidad y que este año 2015 reine la paz en Venezuela. Desde aquí lo saludamos, nos sentimos orgullosos y con toda esta feligresía, bien concurrida por cierto, hemos hecho uno de los actos más hermosos, el día más importante, como es el día de Pascua. Por eso lo celebramos y le pedimos a Dios que este mar sea de bendición para todos, para Venezuela, que reine la paz, la armonía y la felicidad. La bendición del mar es una actividad que se celebra en varios estados del país cada año, el Domingo de Resurrección, que se remonta a más de 123 años de tradición. Son las 12:11 minutos. Internacionales. El cantautor cubano Silvio Rodríguez ofrecerá un concierto durante un acto paralelo a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Panamá el próximo 10 y 11 de abril. Así lo dio a conocer Ronaldo Ortiz, perteneciente al comité organizador de la cumbre. Sí, se confirma la presencia de Silvio en Panamá el jueves 9 a las 8 de la noche en los estacionamientos de la Facultad de Administración Pública, en donde dará un gran recital gratis para el pueblo panameño, porque como él lo caracteriza, como ese trovador de la sociedad, del pueblo, nos va a ofrecer esa oportunidad de deleitarnos con las canciones que a él lo representa. Entonces, jueves 9, 8 de la noche, estacionamiento de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, Silvio Rodríguez, totalmente gratis para el pueblo. A todo el pueblo panameño y a nivel internacional, invitarlos a la Cumbre de los Pueblos y que por todos los medios y los canales que se transmitan estemos al tanto de la Cumbre de los Pueblos, histórico en Panamá, con la presencia de los presidentes de los países del ALBA y de todo el movimiento social. Durante la Cumbre de los Pueblos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dictará una conferencia especial en la que hablará sobre el contexto de luchas del continente y el entorno geopolítico de América Latina, así como el bloqueo a Cuba y la situación en Venezuela, recientemente agredida por el gobierno imperialista de Estados Unidos. La pianista venezolana Clara Rodríguez fue galardonada con el Premio Latino del Reino Unido en el renglón Música Clásica del Año. Rodríguez manifestó que tal reconocimiento refleja la afirmación de las comunidades españolas, portuguesas y latinoamericanas en Gran Bretaña y la popularidad de la cultura de estas tierras en todo el mundo. El Premio Latino del Reino Unido, mejor conocido como Lucas, también exaltó el trabajo de Carlos Acosta en ballet, Bianca Jagger en el área de archivo histórico, Luis Suárez como personalidad deportiva y Marc Anthony como artista internacional del año. Son las 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Usuarios y usuarias, como lo escuchan, estamos entrando en nuestra sección de entrevistas. Tenemos hoy a Carlos Fleming, encargado de las redes sociales de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Y vamos a hablar con él acerca de los talleres, concursos y demás actividades que pone a disposición el pueblo venezolano en la Casa Nacional de las Letras. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, muy buenas tardes. Totalmente agradecido por estar en esta institución que ha sido una de mis casas de enseñanza. Qué bueno. Cuéntanos acerca de estos talleres, concursos. ¿Desde cuándo empezaron estos talleres? Se han llevado a cabo durante 10 años, desde hace 10 años, para promover la creación literaria, la literatura, a todos los venezolanos. Ya. Y estos que empiezan en este nuevo ciclo, ¿cuándo arrancan o arrancaron? Arrancaron desde el 1 de abril y se llevará a cabo en más de 13 estados de nuestro país, como por ejemplo en Barinas. Comenzó hoy a las 8 de la mañana el taller La Poesía a Favor del Desarrollo de Habilidades Ortográficas. Qué bien. Como también en Cojedes se llevará a cabo a las 3 de la tarde el taller de los niños en poesía, en Carabobo el de Terminemos el Cuento, en Vargas el taller de iniciación a la poesía y la picardía en poesía para el día de hoy. Ya. O sea, hay unos que ya empezaron el primero. Sí. Y hoy lunes 6 de abril empiezan solo estos que me acabas de mencionar. No, también durante la semana hasta el día 15 de abril. Okay. Como también en mayo se van actualizando nuevos talleres donde si alguien quiere dictar un taller se puede acercar a la Casa Nacional de las Letras y participarlo con el presidente William Osuna y el director ejecutivo Daniel Molina para poderlo realizar. Qué bien, qué bien. Carlos, y tú estás encargado de las redes sociales. Hablemos de las redes sociales. ¿Cuáles son los puntos en internet que tiene la Casa de las Letras? Como saben, las redes sociales hay que ser preciso, conciso y directo. Uh-huh. Donde los invitamos a que participen a través de la página web www.casabello.gov.be, también en el Twitter, que es @casabello, casa piso bello, y también en el Facebook, Fundación Casabello. Ya, ahí se consigue todo lo referente a... Todas las informaciones sobre los talleres y los concursos que se van a estar llevando a cabo este año y en el próximo. Ok, perfecto. A ver, algo más de estos talleres que sea un tema importante. Por ejemplo, cantidad de participantes, ¿hay limitantes allí? O por ejemplo, también necesitan llevar algo para el taller. No, lo que tienen que llevar es las ganas de aprender. Y como la Casa Bello se complace en invitarlos, en incentivar la literatura y la lectura a toda Venezuela. Ok, qué bueno. Estos talleres buscan luego formar ya participantes para que entren en otras actividades, por ejemplo. Sí, ajá. Como en eso están los concursos de creación literaria que comenzaron a partir del día lunes, 6 de abril hoy, donde los invitamos a los concursos, al sexto concurso nacional de poesía, que su entrega de los requerimientos es para el 3 de mayo, como también el quinto concurso nacional de ensayo Andrés Bello Nuestro, que en este caso el tema solicitado es sobre el centenario de César Rengifo, en honor a César Rengifo, que tiene un plazo hasta el 28 de agosto del 2015, como los otros talleres que está el décimo concurso nacional de narrativa Salvador Garmendia, el quinto concurso nacional de literatura infantil Orlando Araujo y del quinto concurso de dramaturgia Gilberto Pinto, como también el segundo concurso nacional de poesía experimental y el segundo concurso nacional de crónica urbana, que tienen un plazo hasta el 16 de octubre, y de igual manera el 18º concurso nacional de poesía joven Lida Franco Farías y el 6º concurso nacional de narrativa joven Gustavo Díaz Solís, que tienen un plazo hasta el 4 de diciembre de este año. Carlos, ahora hablemos nuevamente de las redes. ¿Qué es lo que más se descarga o qué es lo que más buscan los usuarios o los seguidores en algunos casos en estas redes de la Casa Bello? La información, lo que impartimos como tal, la que quieren participar en los talleres, en los concursos, en las actividades que se están llevando a cabo en la Casa Bello. Pero por ejemplo, no sé si me puedes mencionar algo. Como por ejemplo ahorita se está también, arrancó del mes de marzo en honor a la mujer venezolana, el concurso como tal no, la exposición gráfica de la mujer nueva de Primera Mirada de Armando Arce, que revela los rostros de las mujeres revolucionarias. Qué bien, sí. En toda nuestra época venezolana. Eso también lo han reseñado otros medios impresos. Y está muy bonito. Entonces ahí hay una exposición que se está llevando a cabo ahí mismo en la galería de la Casa Bello. Durante un año va a estar con nosotros en nuestras instalaciones. Ok, y entonces en las redes sociales la gente puede hacer una vista. Acceder y ver parte de las obras. Parte de las obras, también la información necesaria para el taller que quieran participar. Exacto. Como también las bases para concursar en los concursos antes mencionados. Claro, eso lo hemos tocado aquí incluso buena cantidad de veces, porque La Casa Bello es, amigo, valga la repetición, de la casa, en este caso de la emisora, ¿no? Pero quería preguntarte si ustedes tienen libros o poesía allí en los portales o en sus puntos de contacto que descarguen la gente. Claro, sí, también tenemos libros en digital que lo podemos, se puede descargar por la página web. Y como también como la Casa Nacional de la Letra está encargado del Festival Mundial de Poesía, que ya estamos en los preparativos para la promo del próximo 12º Festival Mundial de Poesía que se va a realizar aquí en Caracas. Oye, qué bueno, eso pinta muy bien. Entonces sí hay libros digitales allí que pueden descargarlo fácilmente. Gratis, totalmente. Gratis, totalmente gratis. Eso es un buen dato, a eso quería llegar yo. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá. No sé si se nos haya pasado algo que queramos decir a última hora, algo que se haya quedado pendiente. No, más que todo invitarlos a que pasen por las instalaciones de la Casa Nacional de las Letras, ubicada en la parroquia Altagracia, al lado del Ministerio de Educación. Ok, ahí al frente de la plaza del Banco Central de Venezuela. Central, sí. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo, un saludo a todo el equipo, que sabemos que son varios allá, sobre todo muchas personas que tienen ese ánimo y ese ímpetu de seguir trabajando por la poesía, por la literatura, y que le enviamos nuestro saludo a todo el equipo. Muchísimas gracias por haberse acercado y por traernos esta información. Bien, usuarios, nosotros con esta última nota cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos que nos hayan acompañado. Les comentamos que en la redacción, edición y montaje estuvo Sinamay González, Johnny Marquini y Karen Arencibia. En el control técnico, el señor Ricoberto Valera. Les comentamos nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. En las redes sociales como Twitter nos consiguen por @culturaldia y @albaciudad. Esto es todo, los esperamos mañana a esta misma hora. Pasen una buena tarde y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. En Alba Ciudad, las 12:22. Un día el comandante Chávez nos contó que a pesar de su juventud, él es un hombre de gran dedicación al trabajo, un revolucionario a carta cabal. Nos recordó que lo vimos en muchas circunstancias, en muchas situaciones, asumiendo difíciles tareas, en distintos frentes de batalla, con su mano firme, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su corazón de hombre del pueblo. El comandante tiene razón. En su primer año de gestión, el presidente Maduro ha estado subordinado a los intereses del pueblo, dirigiendo los destinos de esta patria. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Gabriel Saldivia presenta Cercanas Lejanías. Antología de la mala calle. El poeta William Osuna vive la ciudad dentro y fuera de él. De ese sentir viene su libro Antología de la mala calle, publicado por Fundarte 1990. En este poemario la palabra fluye en un ritmo vital donde no hay cabida para los artificios y juegos de ideas deliberadamente preconcebidas. Vida, palabra y ciudad se fusionan en él, creando una voz que penetra en los espacios más olvidados. Sus versos apuntan hacia las orillas, hacia los otros rostros, hacia el lado opuesto de sutiles apariencias. El poeta William Osuna escribe sin dejarse llevar por el gastado discurso de la denuncia por la denuncia misma, ni por derrotismos lastimeros amparados por la queja. Entrar en este libro, Antología de la mala calle, es entrar al bar, andar por las calles y avenidas, estar en un campo de béisbol, ver sórdidas oficinas, sentir el vapor de las alcantarillas, la sombra húmeda de los sótanos, el hambre, y los oscuros parajes de la incertidumbre. Esta antología recoge estos lugares no aisladamente, sino estableciendo una red de secretas conexiones con los ocultos hilos de las grandes urbes. Resulta reconfortante leer este libro porque en sus páginas se siente la presencia de un hombre sin máscara que muestra al desnudo sus adversidades, esperanzas y desesperanzas, alegrías y tristezas. Este es uno de esos libros que trascienden los límites de los encasillamientos conceptuales, porque en sus poemas habla el ser humano desde cualquier lugar del mundo. ¿Y en qué lugar del mundo no hay injusticia? ¿Qué lugar del mundo no ha padecido al menos un conflicto bélico? ¿Y en qué lugar del mundo no se pasea el hambre por las calles de los desamparados? Por eso prefiero la mala calle que la mal llamada poesía urbana, que ha traído tantas confusiones y vacíos a nuestro medio literario. No basta con nombrar la ciudad. Hay que sentirla y vivirla, con sus malas calles, sus malas aguas, por donde inevitablemente han de ir nuestros pasos. Alba Ciudad presentó Cercanas Lejanías, escrito por Gabriel Saldivia. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Porque yo soy un llanero que no me gusta el bla. Nunca digo una mentira, siempre digo es la verdad. No importa que por decirla se me convierte en maldad. No vayan a creer ustedes que a mí me gusta hablar. Yo no les pido a los pobres porque no tienen que dar. Pero a los ricos tampoco, tal vez lo hacen por bondad. Para que la gente crea que yo les gusta ayudar. Porque todos los gobernantes la querían despifarrar. Todavía quedan ladrones, no se los puedo negar. Pero a todas estas polillas las tendremos que acabar. No voy a decir quién son por no quererlos nombrar. Pero el presidente Chávez sí los tendrá que anotar. Todavía quedan corruptos, hay que empezarlos a jalar. Que no se queden afuera porque se van a mojar. Pata tu quedar, hasta los rojos rojitos se han querido disfrazar. A veces los oigo hablando de proceso y unidad, pero después que se sientan no se quieren acordar. Todos los sectores más pobres, barrios y comunidad, hasta las mismas misiones la han querido chantajear. Yo no digo que son todos, pero se podrán contar. Esperemos que mañana esto se pueda arreglar. Porque el país es de todo y lo queremos cuidar. Donde están las robaderas, las cosas van en pa' atrás. No es cuestión de repartir ni una parte la taja, sino de trabajo unido y todo colaborar. El tiempo se nos ha ido en puro poner y quitar. Ojo pelado, presidente, que te quieren tracalear. En Alba Ciudad, las 12 y 29 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. perfume con las flores, baña mi cuerpo con las gotas del rocío. Su amor fue como el viento, tan próximo y lejano. Alba Ciudad, las 12 y 33 minutos. Arpa vieja y parrandera, déjame oír tus guarales y acompáñame este golpe sabroso y quita pesares. Le voy a pedir, maestro, que la apriete, que la jale, porque así es como provoca cantar un golpe en un baile. Que las parejas lo escuchen y poco a poco se paren, que zapaten y estuvillen y no los critique nadie. Que la algarabia se forme al compás de mis cantares, que así es que se parrandea con la negrita Linares. Con la negrita Linares, hija del estado Apure, tierra de estero y palmares, de lejanías y horizontes, de bancos y medanales, donde el becerro berrea y le contesta la madre. ¿Por qué negarle que soy criolla y campesina, así como fue mi padre? A mi gran pueblo de Achaguas, amigos y familiares, al fondo donde me crié, entre montes y animales, a todo aquel que me sigue, las gracias quisiera darle. Por eso a todos ustedes he querido dedicarle un joropo de regalo entre mis cuerdas vocales. Yo soy la misma negrita, la del golpe y el masaje. Suelta pa' lo que sale. lares. Llevo tatuada en mi alma las costumbres de mis lares. Por eso te represento, mi llano, donde me pare. Donde quiera que me pare, parrandera hasta la cacha. En eso no hay quien me iguale. Por mis venas va corriendo puro joropo en mi sangre. Del llano tengo la estampa, lo hermoso de sus paisajes, nobleza del campesino, la sencillez de mis padres. El día que llego parrando se pone bien bueno el baile. Los hombres se me alborotan al mirar mis cualidades. Yo como tanto los quiero, les regalo mis cantares. Hay colegas que les tiran, pero que va mis comadres. Pues la mujer sin el hombre es un arma sin cordaje. A mi público querido no encuentro cómo pagarle. Yo soy una más que ustedes, yo sin ustedes soy nadie. Reciban este regalo y que se escuche en el aire. Japa, japa, jupa, jupa, esa es la Negra Linares. En Alba Ciudad, las 12 y 37 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. A ti que fuiste luz de mi esperanza, mi más bella ilusión, mi primavera. A ti, novia del alma que te espera, nítido palpitar de mi añoranza. Divinidad exquisita hecha mujer, amanecer de gloria en mi existir. Mi Marte es la obsesión de mi vivir, albura de mi más terso amanecer. Porque tus bellos ojos son mis soles, que empáticos impulsan mi adorarte. Y ya no puedo más que idolatrarte, entre estáticos sueños y arreboles. Fuiste luz de mi esperanza, mi más bella ilusión, mi primavera. A ti, novia del alma que te espera, nítido palpitar de mi añoranza. Divinidad exquisita hecha mujer, amanecer de gloria en mi existir. Mi Marte es la obsesión de mi vivir, albura de mi más terso amanecer. Porque tus bellos ojos son mis soles, que empáticos impulsan mi adorarte. Y ya no puedo más que idolatrarte, entre estáticos sueños y arreboles. Entre estáticos, sueños y arreboles. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 40 minutos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. Los sonidos de la patria. Esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 43 minutos. Yo voy a cantar esta noche, amigo Chucho García. Ay, me trajeron pa' Caracas, yo te dije que venía. Espérame en la ventana. Espérame en la ventana, yo te canto una canción. me sale el corazón. Yo quiero ser tu dueño. Que yo me vuelvo un gato. Porque ya estoy divorciado. En Alba Ciudad, las 12 y 48 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Buenas tardes, señora, yo le vine a saludar. en Alba Ciudad, las 12 y 53 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 57 minutos. En Alba Ciudad, las 12 y 57 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo quiero mucho a mi flor que es la linda patria mía. La quiero mucho de cerca y más en la lejanía. Cuando yo le estoy cantando, canto con más armonía. Porque siento que mi alma, ay que mi alma se desborda de alegría. Tanto a mi patria que no la puedo olvidar. Si vivo lejos de ella la mantengo en mi pensar. Porque ella vive en mi vida como la perla en el mar. Mi patria es lo más bonito que yo he podido mirar. Torre Quinta. Por mi patria doy la vida, ahí doy la vida con gusto y no sin razón. Porque ella es lo más sagrado que guardo en mi corazón. Y porque también la quiero con cariño y con amor. Y pobre del que no quiera a su patria con amor. Y pobre del que no quiera a su patria con amor. En Alba Ciudad, las 12 y 59 minutos. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.